Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Sofi. ¿Cómo andás? Ahí tenemos visitas hoy, ¿eh? Hoy tenemos más integrantes de Radio Semilla. De Radio Semilla. Así, es. Así que bueno, esperemos. José Luis está acompañándonos. Sí. Así que vamos a ver si nos saludan, aunque sea, José Luis, ya que nunca quiere salir al aire, Sofía, vamos a ver si lo tentamos. Si lo tentamos a él, ahí está. O en dúo, capaz que los dos en dúo. Eso está muy bueno, que vengan acá y que vengan todos los que quieran, que estaría genial para poder empezar estos Enredando la Mañana, como lo hacemos siempre, de lunes a viernes, de 10 a 12, por www.rnma.org.ar. Por si no se dieron cuenta, quien habla es Graciela Gurbis, resfriada. Resfriada. Completamente resfriada. Totalmente resfriada. ¿Eh? Pregunte qué número de programa es. Ah, es cierto. ¿Qué número de programa es? Es el programa 181. Ajá. No es bueno, así ahora nomás. Nos tocan los capicúas. No, claro. Pero no pasa por eso. No, se corrió, claro. Claro, tuvimos un percance el viernes, exacto, no pudo salir el programa, salió uno repetido. Quiere decir que no hay un programa nuevo. Entonces, no. El lunes, en vez de ser el 181, fue el 180. Quiere decir que ahora los números redondos para festejar son los lunes. Van a ser los lunes, ahí está. Ya es un cambio. Quiere decir que en algún momento todos vamos a tener la posibilidad de festejar los números redondos del Enredando las Mañanas. Bueno. Pero bueno, es algo importante, ¿sí? Muy bien. Desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires hoy, desde la colectiva entonces, y con una mañana, no sé cómo definirla, una mañana de principios de primavera, diría yo, por lo menos, ¿no? Una cosa medio nubladita, un tanto fresca, pero respirable. Es un día respirable y aquí en la ciudad de Buenos Aires eso me parece que ya es importante. Entonces desde aquí estamos comenzando Enredando las Mañanas número 181, tal como lo decías. Uh-huh. Algunas de las cosas con las que nos vamos a encontrar hoy en Enredando. Sí. A ver, cuéntame un poquitito. Vamos a comenzar con el triple crimen de Rosario. Así es, así es. Directamente eso es lo primero. Nos vamos a comunicar con Norberto Olivares, que es abogado de uno de los chicos de Patón. Exactamente. Y bueno, con él vamos a ver qué pasó en el juicio en estos 12 días y también vamos a ver un poco qué pasó ayer con los alegatos y qué se espera para la sentencia. Bien, eso en forma inmediatamente después del tema musical. Y de ahí y nos vamos a ir a Neuquén, como hacemos cada 15 días con Natalia Cantero, la comunicadora social, docente neuquina. Sí. Y hasta ahí, vamos a ir anticipando hasta ahí, porque nunca sabemos exactamente hasta dónde vamos nos va a llegar antes de las 12, ¿no? Exactamente. Yo simplemente quería, antes de irnos al tema musical, quería recordar que al juicio al que hacíamos referencia recién, recordarlo para aquellos que no lo tengan presente. En la madrugada del 1 de enero de 2012 fueron acribillados tres pibes. Jeremías Jeretrasante, de 17 años, Claudio Mono Suárez, de 19, y Adrián Patón Rodríguez, de 18. Fueron asesinados por la banda de Los Quemados, una banda de narcos que funciona en complicidad con la policía en Rosario, en las afueras de Rosario. El juicio comenzó a los acusados del asesinato comenzó el día 12 de este mes, miércoles, Estos acusados son Sergio Quemado Rodríguez, de 44 años, Brian Pescadito Sprío, de 26, Mauricio Chupín Palavecino, de 23, y Daniel Teletubi Delgado, de 24 años. La fiscal de la causa es Nora Marul. En realidad hay dos fiscales, por lo que entendí. Ahora tal vez lo podamos dilucidar claramente con Norberto Olivares en un ratito nomás. Nora Marul y Luis Schiappa Pietra, que comparten las actuaciones en esta causa. Bueno, ahora sí, si le parece, nos vamos a un tema musical. Vamos. Vamos, vamos. Dale. Ahí. Dice que no quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere ver, quiere tocar. Dice que no quiere hablar, quiere escuchar. Dice que no quiere ser, quiere intentar. Dice que no quiere huir, quiere patear. Dice que no quiere estar, quiere arrancar. Dice no quiere reír, quiere llorar. Dice no quiere saltar, quiere volar. Si no pierde la cabeza no puede soñar. Si no escupe su demencia no puede bajar. Si no encuentra la manera se va a destruir. Si no va en su colgadera se quiere morir. Dice que no quiere dar, quiere robar. Dice que no quiere odiar, quiere matar. Dice no querer dormir, quiere roncar. Dice no querer sufrir, quiere soltar. De nada sirve si no quiere, si no va a tratar. Pero no importa si convence a los demás. Llegó su hora y no le vale solo discutir. Ahora te muerde y solo la quiere pulir. Dice que no quiere entrar, quiere zafar. Dice que no quiere echar, quiere voltear. Dice no querer crear, quiere aplastar. Dice no querer sentir, quiere sonar. Si no pierde la cabeza no puede soñar. Si no escupe su demencia no puede vaciar. Si no encuentra la manera se va a destruir. Si no va a su colgadera se quiere morir. Dice que no quiere paz, quiere boquear. Dice que no quiere show, quiere brillar. Dice que no quiere más, quiere estallar. Dice que no quiere hablar, quiere estallar. Pero no importa si convence a los demás. Llegó su hora y no le vale solo discutir. Ahora te muerde y solo la quiere pulir. De nada sirve si no quiere, si no va a tratar. Pero no importa si convence a los demás. Llegó su hora y no le vale solo discutir. Ahora te muerde y solo la quiere pulir. De nada sirve si no quiere, si no va a tratar. Pero no importa si convence a los demás. Llegó su hora y no le vale solo discutir. Ahora te muerde y solo la tiene pudir. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usa hagan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya volvimos acá nuevamente a este Enredando las Mañanas. Y bueno, como lo dijimos, vamos a hablar del triple crimen de Rosario y por eso estamos comunicados con el doctor Norberto Olivares. Buenos días. Buenos días, Norberto. Hola. Buen día. Lo escucho un poquito bajo. Si pueden subir el retorno, porque seguro, no lo sí. escucho bien. Sí. Seguro, sí. En la medida que vayamos hablando, seguramente ya ahora nos escuchás ahora un poco sí, mejor, ¿verdad? Sí, correcto. Bien. Como representante de la familia de Patón, ¿no? De Adrián Rodríguez. Sí. Allí llevando adelante este juicio que ya lleva 16 días. Bueno, queríamos preguntarte un poquitito por cómo lo percibís. Bueno, creo que estamos en un momento ya casi final. El día jueves a las 12:30 vamos a recibir del tribunal el dictado de la sentencia. Uh-huh. Ya hemos transcurrido casi 3 años de procedimiento. Están acumulados 24 cuerpos de la causa. Una causa que tiene su volumen, tiene un volumen considerable. Han pasado más de 70 testigos en las audiencias que hemos realizado últimamente, uh-huh. desde el 12 de noviembre hasta el día de ayer, que terminamos con los alegatos finales. Y bueno, se podría decir que hay una marca probatoria que desde nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, está asegurando la tesis que hemos manejado a lo largo de todo este recorrido que hemos hecho en el procedimiento, de que no estamos ante un caso de 3 homicidios estándar, o sea, 3 homicidios habituales, comunes, sino que estamos ante un arquetipo bastante significativo de lo que hemos denominado dentro del proceso la narcocriminalidad. O sea, un proceso marcado por 3 homicidios provocados en el marco de un contexto que es el contexto de la ciudad de Rosario, el Gran Rosario, donde nosotros asistimos a la verificación de la universalización del fenómeno del narcotráfico, claro. La organización de bandas delictivas que se organizan alrededor de este tema, que disputan territorios por el narcomercado y que están produciendo realmente un nivel de violencia, un nivel están cambiando en definitiva el nivel de la naturaleza de los homicidios que se provocan, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay una línea de pruebas en cantidad y calidad como para aseverar esta línea de investigación, esta hipótesis de investigación, y pienso que esas pruebas van a llevar seguramente a que el tribunal considere que los 4 imputados que han sido sometidos a juicio tienen responsabilidad uh-huh. en el asesinato de Mono, Kerry y Patón, y que probablemente pensamos que va a haber una sentencia no solamente alta, sino también ejemplificadora. En ese sentido, ¿cómo encontrás el trabajo de la Fiscalía? Bueno, me lo han preguntado reiteradamente. Pienso que he hecho un trabajo bastante, digamos, a conciencia. Se nota un trabajo, no solamente en la etapa esta del juicio, sino a lo largo de lo que fue la instrucción. Ajá. Cierto cuidado, trabajo cuidadoso, prolijo, bastante profundo. Bien. Y que lo ha logrado en una causa compleja como esta, expresarlo y mostrarlo, ilustrarlo dentro del juicio que hemos transitado de una manera clara, sencilla, en donde no solamente queda comprobado la participación de los 4 imputados, sino la trama, toda la trama que la narcocriminalidad trae aparejado. O sea, claro. ¿Cómo es la lógica? ¿Cómo es el lenguaje? ¿Cómo es sus niveles de connivencia? ¿Cómo es el imperio del dinero para comprar un proceso, para comprar armas, para comprar el lugar de detención, para comprar policías, comisarías enteras, digamos? ¿Cómo es la trama de una nueva jerga, de un nuevo lenguaje que se está instalando en nuestra sociedad? O sea, nuestros hijos, nuestros nietos hablan de soldadito, hablan de búnker, el mismo concepto de kiosco ha sido modificado. O sea, me parece que la globalidad del trabajo que ha hecho la Fiscalía, la integralidad del trabajo de la Fiscalía, vuelvo a repetir, se asienta más que nada en la responsabilidad de los cuatro imputados, pero me parece que da un marco de esclarecimiento, de ilustración respecto de la trama grave, la trama terrible que significa la narcocriminalidad. Así que nosotros tenemos satisfacción con ese trabajo. Bien, y en cuanto a, digamos, la parte policial involucrada en forma directa en este hecho, ¿hay una causa paralela? Sí. Ajá. Sí, hay dos causas paralelas. Una es la del policía, que atiende al hijo de uno de los imputados, Sergio Rodríguez, más conocido por el quemado. Sí. Una hora antes del triple crimen, es atacado a balas en una zona cercana del lugar de los hechos, en Rosario. Claro. Ahí, cuando ingresa, Rodríguez, el quemado, que ahora es imputado en esta causa, tiene un altercado con este policía, que es un agente, o sea, es un agente de policía, un agente nuevo, no era un cuadro policial, sino un agente nuevo. Tiene un altercado en donde Rodríguez le dice, el quemado Rodríguez le dice, vos no sabés quién soy, yo tengo mucho poder, esto no va a quedar así. En ese momento el policía, digamos, le contesta, pero luego, indudablemente, de esa contestación del supermercado, el policía prefiere, en todo caso, recibir algún prestigio para cambiar el ingreso, el nombre del que ingresó Maximiliano Rodríguez, el hijo del quemado. Entonces, en vez de ponerle Maximiliano Rodríguez, pone otro nombre, utiliza el liquid paper, digamos, utiliza una forma bastante burda de manipular el nombre. Claro. Y a partir de ese acto, de ese hecho, se empezó una causa. Ajá. Y la otra es la de un inspector de zona que al otro día, o sea, al mediodía del 1 de enero, el mismo día, no al otro día, el mismo día del triple crimen, pacta con el quemado Rodríguez, digamos, no la entrega, sino que pacta en la declaración de la novia de su nuera, digamos, la novia de Maximiliano Rodríguez, que había sido baleado en la hora de madrugada. Ajá. Pacta y le dice que vayan a una estación de servicio en una esquina determinada de la zona sur de Rosario, donde se iban a encontrar con dos policías amigos que le iban a tratar bien y que no iba a haber ningún tipo de problema. Bueno, estas son las dos causas paralelas que tramitan y que están esperando la resolución ese juicio para después, en definitiva, llevarlas a proceso y bueno, lógicamente, solo esperamos que esa actitud se condene, ¿no? Sí, claro. Bien, ¿cuántos años entonces han pedido ustedes como querella? La Fiscalía pidió 30 años para los coautores, hay tres coautores, sí, y un partícipe necesario. Ha pedido 30 años para los coautores y 26 años para el partícipe necesario. Nosotros en eso hemos tenido un matiz de diferencia con la Fiscalía. Hemos pedido 35 años, primero por las expectativas de justicia que tienen los familiares, ¿no? Claro. Que indudablemente han tenido una pérdida que ninguna condena puede reparar, pero digamos, en estos casos, las expectativas de los familiares para nosotros es una cosa importante al momento de pedir el monto de la pena. Y la otra, nos parece, la trama, el contexto y la forma de ejecutar el homicidio, o sea, tres chicos que son sorprendidos en la oscuridad de la noche, un primero de enero, festejando la llegada del nuevo año, haciendo la previa para salir a divertirse, encuentran la muerte de una manera terrible, de una manera salvaje, la forma de, digamos, de ejecutar ese homicidio con armas de grueso calibre, en banda, bueno, nos parece que tiene que, la pena no puede ser baja, sino que la pena tiene que ser alta. Correcto. Bueno, entonces, recordemos, jueves sería a las 12:30 el momento de la sentencia. Sí. Bien. Así es, el jueves 12:30 nos han citado ya para, ya está, ahí va a estar la sentencia. Bien, Norberto Olivares, muchísimas gracias. No, por favor, un abrazo a todos. Abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estuvimos comunicados con el abogado Nicolás Olivares. En este caso, como bien lo especificó él, él es el representante de la querella de Patón. Así es. Y bueno, todo lo que pasa en este juicio está en una página que armaron y realmente donde muy clara, ¿no? Muy clara, muy clarita, y sí. Con muchas ganas de que no se olviden a estos chicos, que es www.triplecrimen.org, y la verdad que hablan un poco de todos ellos, hablan también víctimas, victimarios y de lo que está el día a día de este juicio. Muy bien. Thank you.

perdió notablemente en las internas del Movimiento Popular Neuquino, uh-huh. el exgobernador y candidato en las internas para futuro gobernador de la provincia, Jorge Omar Sovich, uh-huh. se impuso con el 54% de los votos, que equivaldría a unos 37.000 votantes, el candidato Omar Gutiérrez, que será el candidato a gobernador por el MPN en las próximas elecciones del año 2015. Realmente, 104.000, un poquito más, de afiliados del MPN tenían la posibilidad de votar, pero se notó que votó nada más que la mitad del padrón. Y además, le cuento a la audiencia que también estaba la posibilidad para que los independientes pudieran participar de las internas, lo cual trajo algunas controversias porque ciertos sectores de organizaciones de Neuquén, para que Sovich no gane, habían llamado a votar, bueno, al menos peor, digamos, los candidatos que era Omar Gutiérrez, y eso trajo controversia en las organizaciones, por supuesto, porque realmente el pensamiento general es que es el Movimiento Popular Neuquino el que ha dejado las consecuencias políticas y económicas en contra de los intereses de todos los neuquinos. Pero bueno, claro, esa es una novedad interesante en Neuquén, ¿no? Claro, claro. Te cuento también que participamos de la marcha de las mujeres que se realizó el martes pasado, al cumplirse un nuevo aniversario, el del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Uh-huh. Los temas, digamos, que más resaltaron fue el tema del aborto legal, seguro y gratuito. La composición era muy diversa de mujeres, había trabajadoras de la salud, trabajadoras de las cerámicas, trabajadoras de las textiles, de los gremios que tienen sus comisiones de mujeres, de los sindicatos más clasistas, y realmente las demandas eran muchas, por el respeto a los derechos de las mujeres en los ámbitos laborales. Y bueno, como fruto de aquella marcha y de aquella acción que comenzó y quedó inaugurada en el año 1981 en Bogotá, en recuerdo, digamos, del asesinato en manos de la dictadura de Trujillo de las hermanas Mirabal, Neuquén se movilizó con mucho color. Fue la marcha más colorida que recuerdo de los últimos años acá en Neuquén. Muy ruidosa y realmente con mucha participación de los varones antipatriarcales, digamos, ¿no? Qué bueno. Uno reconocía ahí principalmente a los compañeros de la cerámica Zanon. Les cuento también que, bueno, hoy se produce un hecho muy importante en la provincia de Neuquén. A partir de las 12 horas y cerrando un año de un movimiento de impunidad muy grande en esta provincia, que lo hemos hablado varias veces en el Dando, se realizará hoy la audiencia para conocer la condena que tendrá finalmente el policía Héctor Méndez, sí. que es el autor confeso del crimen del joven Matías Casas. Uh-huh. Bueno, la decisión de los jueces, que está integrado por Florencia Martini, Fernando Stiglin y Federico Sommer, determinará cuál será la decisión y si se mantendrá firme la condena, ¿no? Este tribunal de impugnación deberá resolver si da o no lugar a la solicitud de la defensa de Héctor Méndez, que apenas conocido en primera instancia la condena perpetua, recusó esta sentencia, ¿no? Claro. La primera condena se había dado en el mes de agosto, fue a perpetua, y se determinó que el caso del asesinato de Matías Casas se enmarcaba justamente en el inciso 9, artículo 80 del Código Penal, que determinaba que Méndez había, como miembro de la fuerza policial, había actuado con abuso en su función, ¿no? Uh-huh. Porque Matías Casas, que tenía 19 años, había tenido un encontronazo con el hijo de Méndez. Méndez utilizó su arma reglamentaria, le dispara a Matías y aún en el piso lo sigue pateando, ¿no? Sí. A este joven de 19 años. Así que con muchas expectativas, tanto los familiares como las organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, estarán hoy presentes a las 12 horas en la calle Antártida Argentina 300 para justamente exigir que se mantenga firme la pena. Recordemos que hay un ejemplo de baja de calificación acá en Neuquén que se dio en el caso también por de muerte por gatillo fácil del joven Brian Hernández, sí. en donde se baja la imputación, uh-huh. La calificación de homicidio calificado a homicidio simple, también en el caso de un asesinato producido por un policía de acá de la zona. Uh-huh. Así que estas son algunas de las novedades y bueno, seguramente a partir de las 12 del día de hoy será la mayor expectativa, ¿no? Claro, claro, a ver qué decide el tribunal, ¿no? Sí. Exactamente. Exactamente. Así que terminando un año con mucha movilización en Neuquén y con, bueno, pensando realmente situaciones que tienen que ver con claros designios de impunidad que han quedado como herencia de otros gobiernos y que también se ha profundizado en esta última etapa. Con la continuidad de cambio de cara nada más del Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Pero realmente no ha cesado los casos de gatillo fácil acá en la zona, no ha cesado la impunidad, no ha cesado la falta de injusticia en la distribución de la riqueza en esta provincia petrolera. Y bueno, así llegamos a un fin de año complicado que tendrá la coronación máxima de la juntada, digamos, y convocatorias de organizaciones el 10 de diciembre, cuando nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, Inés y Lolín Rigoni, nos convocan para una nueva marcha de la resistencia. Ustedes saben que ellas nunca se retiraron de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo a nivel nacional, pero son justamente la delegación claramente opositora a la línea de Eve de Bonafini, han cuestionado sus relaciones con el gobierno nacional y son madres que jamás han dado término a las marchas de las resistencias, así que el 10 de diciembre en el Monumento a las Madres seguramente estaremos junto a ellas levantando las banderas de la justicia por el ayer y por el hoy, ¿no? Sí, bien, y desde acá acompañando en la medida que se pueda, claro está. Sí, sí. Bien. Sí, no, lo único que me quedó, teníamos una noticia de que hubo nuevamente algún problema en Vaca Muerta. Y los problemas en Vaca Muerta siguen permanentemente. Vos sabés que se están armando así como grupos permanentes de compañeros de distintas organizaciones y compañeros que apoyan, digamos, la lucha del pueblo mapuche para ir a la zona de Añero y de Vaca Muerta, porque realmente el tema de los enfrentamientos intencionales de parte del gobierno, digamos, y de la patota de las petroleras se da continuamente contra los miembros de las organizaciones mapuches y, por supuesto, las principales de Campo Maripe, Catripaín y todas las comunidades mapuches que se encuentran en pleno conflicto, porque en realidad son las comunidades que se encuentran arriba de la millonada de plata que les interesa a las petroleras, ¿no? Sí, ese sí ha sido un punto muy importante. Se le ha hecho preguntas bastante incómodas a los candidatos del MPN en estas últimas elecciones, porque realmente a Omar Gutiérrez le preguntaban qué iba a hacer con todos los conflictos que existían en la provincia de Neuquén con esta aparición, digamos, en el estrado internacional de esta famosa Vaca Muerta, ¿no? Sí. Y que realmente lo único que esperamos es que no nos dejen muerta la tierra. El claro. candidato no tuvo respuestas firmes, solamente, digamos, resaltó que ese lugar generaba muchos puestos de trabajo, generaba la entrada de trabajadores de distintos puntos del país y que eso era lo que los neuquinos tenían que resaltar como importante, ¿no? Los neuquinos originarios y las organizaciones que siempre hemos vivido acá en Neuquén decimos que esta provincia era un antes y un después de esto que va a producir no solamente expoliación del territorio, sino también muertes por enfrentamientos de nuestros hermanos mapuches, ¿no? Sí, pero seguro. Esto sigue con continuidad y yo creo que las empresas petroleras se han ubicado algunas en Centenario y otras se han ubicado en las laderas, digamos, del camino yendo a Añelo. No están todas ubicadas ahí en Vaca Muerta, pero realmente solamente con entender que el costo de vida a 30 kilómetros de Neuquén ha crecido casi un 300%, y esto tiene que ver con la llegada de Vaca Muerta, bueno, los neuquinos estamos condenados a no poder pagar lo que piden por los alquileres en esa zona, y nuestros mapuches están obligados a levantarse todos los días enfrentando a la patota de las petroleras y del gobierno, ¿no? Uh-huh. Claro. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, este es otro tema también, ¿no? Cómo algunos sectores sindicalizados operan totalmente en consonancia con los intereses empresarios y de los distintos gobiernos, ¿no? En el proyecto este. Exactamente. Prometemos para fin de año un ¿sí? balance de parte de nuestros representantes de organizaciones mapuches para que, bueno, que nos hagan un paneo detallado de cómo se han engrosado los conflictos desde el comienzo de este año

para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahora sí, como siempre vamos de un lugar al otro, ahora nos vamos a ir un poco más lejos todavía, uh-huh, y nos vamos a México, ¿no? Porque estuvimos conversando con Francisco Cantamuto. Efectivamente, en el Piedra Libre del viernes pasado estuvimos conversando con Francisco Cantamuto, economista. Hemos estado compartiendo también en Enredando las Mañanas por otros temas. Esta vez lo que buscábamos era una puesta en contexto de dónde se producen, dónde están dándose estas luchas y estas violencias por parte del Estado o los Estados. Ahora vamos a seguir clarificando un poquitito esa situación. Nos habló de una economía que mantiene fuera del sistema al 66% de los trabajadores, donde los padres en general viven, digámoslo, de la prole. Porque obviamente con 66% de trabajadores la cantidad de jubilados es absolutamente menor. Por lo tanto, viven del laburo de sus hijos cuando lo tienen. Un poquito para dar algún marco entonces a lo que es hoy la situación económica y política en México. Escuchamos a Francisco Cantamuto. Exacto. Sí, miren, digamos, tanto el conjunto político como el marco económico de lo que ocurre aquí en México es bastante parecido. A diferencia del resto de América Latina, México no vivió esto que se dio en conocer, con errores o sin errores, como giro a la izquierda. México, bajo la órbita directa, la mirada vigilante de Estados Unidos, quedó más bien en un juego de, como que lo llaman, alternancias aquí, en el cual el PRI, el partido que gobernó durante 70 años, se retira del gobierno dejándolo en manos del PAN, que es la oposición de derecha, uh-huh, que gobernó durante 12 años con fraude electoral para ganar, y volvió a entregar el gobierno en las manos del PRI en el... estamos en 2014, en el 2012. Uh-huh. Se me patinan los años. Uh-huh. ¿Por qué marco esto? Porque, primera cuestión, ese no desplazamiento a la centroizquierda, al populismo, como se lo quiera llamar, tiene que ver con el armado restricto, pequeño, de una comunidad política que se encarga de mantener determinados privilegios y que se pasan entre las manos el gobierno del Estado sin permitir que el pueblo logre impregnar con sus demandas las políticas del Estado. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algo que ha sido una continuidad en los últimos 34 años, del 80 para acá, ha sido la política de apertura, comercio abierto, que la versión más conocida fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, uh-huh, que por cierto coincidió con la apertura al mundo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Uh-huh. Políticas de flexibilización laboral, en las cuales han producido que del año 80 para acá el salario medio y el salario mínimo de México no hayan parado de caer. Es decir, llevan 34 años de salarios reales en caída. México tiene una fuerza laboral de el 66% en condiciones de informalidad. ¿Qué significa condiciones de informalidad? Significa que no tienen acceso a obra social, que no tienen aportes jubilatorios, que no tienen indemnización por despido, ni nada que un marco de contrato laboral permita. ¿Cómo impacta esto? Además de bajos salarios, impacta en que, por ejemplo, de mayores de 65 años, solo el 20%, o sea, uno de cada cinco, tiene una jubilación. El resto depende de o seguir trabajando hasta que las fuerzas no le den más, o que lo mantenga la familia o la comunidad. El Estado, en las últimas tres décadas y media, sistemáticamente ha producido un abandono de la población mexicana. La población mexicana, por su parte, ese mexicote gigantesco, ha intentado resolver esas carencias a través de una matriz comunitaria, recurrir al vecino, a la familia, al pariente, al amigo, pero... Es una suerte de red de solidaridad. Una especie de red de solidaridad, justamente, que tiene el lado positivo que, digamos, es muchísimo más horizontal, muchísimo más fuerte el vínculo, una red que no te deja caer, pero por otra parte deslinda al Estado de toda responsabilidad con su propia población. Claro. El Estado, en estas tres décadas y media de abandono sistemático de la población mexicana, ha generado todos los negocios posibles para un grupo muy reducido de empresarios. No se olviden que el hombre más rico del mundo es mexicano, Carlos Slim. Sí. El nivel de desigualdad que existe en México es comparable con una sociedad como la colombiana, por ejemplo, o El Salvador. Sociedades que tienen no solamente un marco de desigualdad económica muy fuerte, sino que, y en eso también se emparentan con México, altos niveles de violencia. La violencia no se explica por la pobreza. Ese es un viejo cuento de cierto discurso liberal que pretende que el pobre no tiene opciones y roba. La violencia se estructura justamente a partir de políticas bien definidas. Una política estructural que durante tres décadas y media empobrece, te impide comer, curarte, acceder a un hospital, tener una educación digna, es violencia. Esa violencia, que el pueblo ha resistido con una dignidad enorme, es la que, en cierto punto, generó las alternativas, y esto no es ninguna novedad, de actividades paralelas. ¿A qué me refiero? Si yo trato de trabajar dignamente y no encuentro las oportunidades de conseguir lo que quiero obtener para tener una vida digna, insisto, esforzándome honradamente, no es que recurro al delito, porque eso sería un ridículo. Pero sí ocurre que quienes tienen poder político y económico cumplen aquellas funciones que el Estado no cumple. Claro. ¿A qué me estoy refiriendo? El narco. Exacto. El narco, a ese Estado paralelo, ¿no? Sí. Es un Estado paralelo. En zonas enteras del país es el narco quien construye casas, quien permite acceder a educación, quien construye hospitales, quien garantiza empleo. Claro, bajo un modelo que es absolutamente autoritario, vertical y violento. Sí, y que cuando saca, saca también, saca todo, saca la vida. Exactamente, no hay media tinta, no hay posibilidad de cuestionamiento, no hay democracia alguna. Claro. Hay que igual hacer una salvedad aquí, y esto es una afirmación fuerte, que es este Estado del narco es paralelo hasta cierto punto, porque la connivencia con el Estado real, el Estado oficial, es absoluta en todos los niveles. El narco, tras una supuesta guerra del narco que se declaró en el 2006, es decir, hace 8 años, sigue prácticamente impune, y mientras tanto el ejército va a las calles para violentar a cuando la población se manifiesta contra la violencia del propio narco. Claro. Es decir, el Estado, a través de políticas estructurales, abandona zonas de modo, no por olvido, sino de modo adrede, y luego de abandonarlas, si alguien cuestiona ese abandono, es directamente, y esto hay que decirlo con todas las letras, acribillado. Las cifras exactas son muy difíciles de determinar, pero se está hablando de que en los 2 años de gobierno que lleva Peña Nieto, la cifra de de desaparecidos y muertos por violencia de intervención del ejército oscilan entre los 15.000 y 30.000 personas. Uh-huh. Entonces, los 43 de Ayotzinapa no son una excepción, no son un error, no son un descuido, no son un exceso de algunos pocos delirantes que se les fueron de las manos. No, es una política estructural. Uh-huh. Y en esta política estructural están implicados todos los partidos del establishment que funcionan garantizando este modelo. Se entiende. Uh-huh. Sí. Es importante mencionar que días antes de la Ayotzinapa, por digamos orden del presidente, también se reprimió y se mató en Tlatlaya. Previo a esto, cuando el presidente Peña Nieto era gobernador del Estado de México, produjo una masacre muy dura en Atenco, porque la población se resistía a que le instalaran un aeropuerto en la zona donde residía, se resistían a ser desplazados. Claro. Y él, por garantizar un negocio muy suculento, no tuvo ningún tapujo en mandar al ejército a encarcelar, matar, violar. Para nosotros los extranjeros nos ponen en un lugar muy difícil, porque acá opera una ley parecida a la que había en Argentina de residencia, que si nosotros nos inmiscuimos en política, corremos el riesgo de ser reportados. Claro. Claro. En realidad, hay cosas que, por lo pronto, digo, completan ese cuadro de lo que vos estás hablando. Hay otras cosas que siguen siendo duras y las venimos transitando ya desde hace varias semanas. Esto que vos decías de las desapariciones, bueno, está quedando corroborado también en los reconocimientos que sí realiza el equipo de antropología forense argentino, ¿verdad? Que va reconociendo cadáveres y ninguno es hasta ahora de los 43 desaparecidos. Pero sí va reconociendo, o sea que va completando un poco este cuadro del cual vos estás ahora dando otras pintadas. El equipo de antropología está prestando un servicio invaluable. Uh-huh. Pero lo llamativo de esto es que día por medio se destapa una fosa, sí, con 100 decenas de cadáveres y nunca son los normalistas. Claro, claro. ¿A qué me refiero? Claro. A que existen centenares de fosas comunes donde hay muertos sin identificar. No son solo los 43. Claro. Yo quiero además resaltar, o sea, cuando este problema, digamos, sale a la luz, el presidente Enrique Peña Nieto se fue de gira a China. A China, exacto. Tardó 12 días en dar la cara. Al momento de dar la cara, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, dijo, ya estoy cansado. Sí, claro. Se desvinculó completamente del problema. La Procuraduría General de la República, que es la encargada de la justicia, no está llevando a cabo las acciones necesarias para poder... Es decir, hay una connivencia a todo nivel que solamente ha sido podido doblegar en cierta medida por la movilización popular. Claro, eso es lo que justamente iba a preguntar. Eso afecta un poco también la parte económica del país, el hecho de que el pueblo salió... Hasta ahora por ahí no había llegado a tantos lugares esa movilización, esa salida, esa bronca. Es que también eso va a afectar más todavía a la economía del que menos tiene. Es relativo eso. Uh-huh. Eso creo que funciona más como una amenaza del establishment que como una situación real. Si, tal como dije, 2/3 de la población que trabaja no tiene acceso a ningún tipo de vínculo formal con el empleo. Realmente, ¿en qué le cambia la vida que haya o no inversiones multimillonarias? ¿Cuánto peor puede vivir? Claro. O sea, ya es degradante a lo que va a llegar, digo, si no hay ese tipo de, digamos, se empieza a paralizar un montón de cosas, ¿no? Yo creo que es degradante. Claro, claro. En 4 años que llevamos viviendo acá con Agostina, con mi pareja, nunca habíamos visto un nivel de movilización de este tipo. Ahora, sí ha habido movilizaciones sistemáticas en lugares del interior que no alcanzan esta repercusión. En todo este tiempo que hubo movilizaciones, que hubo acciones políticas, las inversiones no se detuvieron. Claro. En el interior del país, el avance de los grandes terratenientes, el avance sobre todo de las grandes mineras, la minería a cielo abierto acá es una cosa demasiado normal, no ha parado de avanzar, es decir, no se ha detenido frente a la protesta social. En ese sentido es que yo digo, es un poquitito una amenaza que no es real, porque la población ya está al margen de esas inversiones. Sí es cierto que no por la movilización, sino por el abandono del propio Estado y la acción premeditada, abandonando rutas completas al narco, han generado una situación de terror que impide la producción y el transporte de algunos bienes necesarios. En ese sentido, en el último año y medio, un montón de los bienes de la canasta básica alimentaria se han encarecido una barbaridad. El limón, la palta que acaba de aguacate, sí, que son elementos básicos de la dieta mexicana, se han encarecido mucho en los últimos 2 años. Y eso no responde a la movilización. Claro. Eso responde al abandono del Estado y la acción del narco en el territorio, que violenta, cobra cuotas a los productores y transportistas que quieren traer los alimentos, y por lo tanto estos se encarecen porque o tienen que pagar esa cuota o dejar de producir. Bueno, un panorama de cómo son las luchas y también cómo es un poco la parte, cómo afecta cuando uno empieza con esta parte económica, ¿no? También así que, es. Que le afecta. Sí, cómo, bien, cómo se vive, cómo vive el pueblo mexicano, ¿no? El, sí, el mexiquito y el mexicote, del cual nos hablaban también estos catedráticos mexicanos que estuvieron por acá. Quería simplemente agregar que el equipo argentino de antropología forense, sí, informó que identificó 3 de los 30 restos recuperados en Cerro Pueblo Viejo, Guerrero, y que estos no corresponden a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre, ¿verdad? Tampoco son los ya identificados por Murillo Caram ahí en la Procuraduría Mexicana. Por otro lado, en relación específica al caso de los 43 de Ayotzinapa, se informó que entre el 13 y el 17 de noviembre, un perito del equipo argentino de antropología forense, junto con una delegación mexicana compuesta de miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría, acompañó el traslado y la entrega de una selección de muestras óseas provenientes del basurero y los lados del río de la localidad de Cocula, Guerrero. Los acompañó hasta el laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, que fue el instituto elegido por los antropólogos argentinos para este tipo de análisis, porque consideran que es el que tiene mayor capacidad para la investigación con restos severamente deteriorados. Bien, seguiremos con México, obviamente. Sí. Ahora, hasta que los, como bien lo dice, vivos desaparecieron, vivos los queremos. Efectivamente. Yo no vengo a buscar, ni tampoco a pedir, una excusa ni nada. Vengo a decirte que estaba escrito y que no nos salvábamos nada. De más está decirte que entre la realidad y la ficción de quedarme sin nada, hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie, ni siquiera conversar. Y si vienes muy tranquila, tranquila, buscarme, a querer ganar las cosas con la vida, el silencio como regla en adelante, y es normal que así presienta cómo andar. Y si vienes con tus manos, yo te juro que las tomaré conmigo, el silencio como regla en adelante, es normal que así presienta cómo andar. Thank you. buscar ni tampoco a pedir una excusa ni nada. Vengo a decirte que estaba escrito que no nos salvábamos nada. De más está decirte que entre la realidad y la ficción de quedarme sin nada, hasta el punto de engañarme, de quererte como nadie y ni siquiera conversar. Y si viene muy tranquila, tranquila, buscarme, a querer ganar las cosas con la vida, el silencio como regla en adelante, y es normal que así presienta cómo andar. Y si vienes con tus manos, yo te juro que las tomaré conmigo, el silencio como regla en adelante, y es normal que así presienta cómo andar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Y bueno, seguimos recorriendo, enredando las mañanas, y ahora seguimos yéndonos cada vez más lejos. Así es. Y estamos yéndonos a Grecia para hablar con Babis Kokosis. Así es, Babis Kokosis, quien ya está en línea. Buenos días, Babis. Buenos días, buenas tardes aquí en Grecia. Buenas tardes, efectivamente. Bueno, gracias por atendernos. Huelga general el jueves pasado. Eso de alguna manera fue lo que nos llevó a llamarte, pero hay una serie de otras novedades también y de otros acontecimientos allí en Grecia, como para, si te parece, hacer un resumen con esto. Si querés, empezamos por lo último, que sería esta huelga general, para saber el acatamiento, si todos fueron a la huelga, a ver cómo estuvo eso. Sí. Entonces, lo que tú dices, hubo una huelga general la semana pasada, de una participación masiva en protesta en contra de las nuevas medidas de austeridad que pretende tomar el gobierno de coalición entre socialdemócratas y conservadores, para ajustarse una vez más al plan de austeridad impuesto por la troika de los acreedores internacionales. Mm. Aunque el gobierno ha dicho varias veces que va a tomar ciertas medidas por última vez, una vez más hemos escuchado esta cosa, que se trata de las últimas medidas, pero lo que pasa es que la sociedad no aguanta más. Y ahora, para poder desembolsar el gobierno el nuevo tramo de la ayuda financiera y terminar supuestamente con la valoración de la troika de los acreedores, tiene que adoptar una otra serie de medidas, como es un nuevo recorte de pensiones, aumentos en el impuesto de valor añadido en varios artículos de primera necesidad, como las medicinas, pero también en el turismo, que también va a afectar el sector turístico de Grecia, que es uno de los sectores que más dinero aportan a las cuentas estatales, ¿no? Claro. Entonces hubo una protesta generalizada contra estas medidas, con esta huelga general, que tuvo un éxito absoluto. Prácticamente se paralizó todo aquí en Grecia. Y para el gobierno parece que va a ser muy difícil adoptar esta estas medidas. Incluso varios diputados del bloque gubernamental se han manifestado en ocasiones anteriores, no recientemente, en contra de la adopción de nuevas medidas. Y es muy probable que esas medidas se van a adoptar a través de un decreto, a través de respectivos decretos ministeriales. Es decir, no se van a presentar en el Parlamento, sino se van a imponer directamente a través de decretos ministeriales. Y eso, ¿sabes qué significa? Se puede imaginar qué eso significa para la calidad de nuestra democracia, ¿no? Sí, claro, pero también parecería que sectores seguramente que están ligados al gobierno están tratando de posicionarse ante unas posibles elecciones anticipadas, ¿no? Tomando distancia, sí, de las medidas. Eso ese es otro punto que yo quería señalar, que bueno, es que hay cierta prisa para imponer estas medidas, pero lo más probable es que hasta el mes de marzo se van a celebrar elecciones anticipadas a causa de la elección del nuevo presidente de la República. Entonces, para elegir a un presidente de la República hacen falta 180 votos en el Parlamento, en un Parlamento de 300 escaños, que ahora mismo el gobierno no parece que esté en condiciones de reunir este número de 180 diputados. Entonces, 180. Están apresurados para pasar, para imponer ese tipo de medidas ahora mismo, porque todo indica, bueno, las encuestas que se celebran aquí en Grecia, todo indica que va a haber un cambio de gobierno, que va a seguir con, luego viene un gobierno de Siria, un gobierno de izquierda, que va a cuestionar todas estas medidas. Entonces apresuran tomar el mayor número de medidas de austeridad posible ahora mismo. Claro, claro. Syriza, ¿no? Sería el nombre de la coalición de izquierda. Syriza, sí. Bien. Sí, sí, Syriza se llama, sí. Syriza. Y a ver, con respecto, ¿hasta dónde llegaría, digamos, la mirada diferente de esta coalición de izquierda? Por ejemplo, ¿llegaría hasta la recuperación de alguna autonomía, como puede ser la moneda, de alguna cosa soberana, como puede ser la moneda? Bueno, ahora mismo no se sabe, no se puede responder con precisión esta pregunta. Lo que pasa es que Syriza ahora mismo en sus planteamientos quiere cuestionar toda política gubernamental, pero no se sabe hasta qué punto está dispuesto a cuestionar todo este sistema. Lo seguro es que va a negociar mucho más duro con la troika de los acreedores para el futuro de la economía de Grecia, porque la economía no aguanta más austeridad. Y en general, políticas autoritarias, el gobierno no solo toma estas medidas tan brutales, neoliberales, contra las capas más bajas de la sociedad, menos potentes, sino también esa autoridad se indica en otros campos también. Vemos un endurecimiento de su postura, incluso en reivindicaciones sociales que no tienen nada que ver con la economía. Por ejemplo, tenemos el gobierno trata, por ejemplo, en el sector educativo, imponer ciertas medidas autoritarias en las universidades, por ejemplo, crear un cuerpo de, no sé cómo llamarlo, policía universitaria, algo así, para controlar los campos universitarios. Por otro lado, tenemos casos que niega ciertos derechos a presos, como es el caso de un joven que tenemos aquí en Grecia, un joven encarcelado que ha aprobado la selectividad, está ingresado en la universidad y según la ley se le puede permitir asistir a las clases y todo eso, pero el gobierno, el respectivo Ministerio de Justicia, le dio la posibilidad de asistir las clases. Entonces, ¿cómo se llama? Joven ahora está en huelga de hambre. En huelga de hambre, más de 20 días, 22 días ahora que está en huelga de hambre, hay una amplia solidaridad por parte de colectivos, por parte de la sociedad a este joven, pero en general quiero señalar eso, que bueno, el gobierno este desliza cada vez más a políticas más autoritarias. Bien, Babis, el nombre, no sé si lo tenés a mano, del joven que está detenido y está en huelga de hambre. Se llama Nikos Romanos, que está de huelga de hambre. Nikos Romanos, perfecto. Sí, Nikos Romanos. Y, no, y tampoco se puede olvidar el caso de unos 200 refugiados sirios que ahora mismo están acampados en la plaza de Sintagma, que es la plaza céntrica de Atenas, la plaza emblemática de Atenas, la Constitución. Llevan dos semanas más o menos allí acampados. Están pidiendo, son refugiados de la guerra allí en Siria. Han llegado aquí en Grecia y piden, bueno, lo más fundamental, ¿no? Sí. De lo que prevén todos los convenios internacionales, asilo, refugio, comida, sí, ¿no? Y el gobierno hasta el momento se les negaba todo eso. Entonces ahora mismo están en modo de protesta allí instalados en frente del Parlamento griego, en las plazas de Sintagma. Uh-huh. Y también algunos de ellos ya han comenzado una huelga de hambre, ellos también. Bien. Y en este caso también el gobierno guarda un silencio muy, muy preocupante. Llevan dos semanas y todavía no se dice nada. Prácticamente no se ha dicho nada sobre el futuro de estas personas. Que por un lado han tenido que sufrir todo eso que significa perder las casas, la patria misma, salir como sea de Siria y ahora mismo estar aquí sin tener ninguna salida, sí, para su futuro. Babis, sí, convengamos que el gobierno griego es coherente, ¿no? Porque digo, aplica la misma indiferencia que aplica para sus propios ciudadanos, digo, por decirlo. Sí, está coherente con la política, claro, más dura, más neoliberal, claro, que puede existir, claro, ahora, claro, mismo aquí en tierras europeas. Exacto. Bueno, Babis, por mi parte acá una última pregunta. ¿Cómo está ERT Open? ¿Cómo sigue esa cooperativa que han armado luego del cierre de...? Claro, claro que seguimos con nuestro trabajo y para informar a la gente, porque ya el panorama mediático sigue igual aquí en Grecia, claro, claro, una serie de canales privados que controlan, que manipulan todo tipo. Bien, vamos a reponer lo que nos estaba diciendo. Entonces, una serie de canales privados, algo parecido, muy parecido a lo que nosotros vivimos aquí. Una serie de canales privados que obviamente controlan y manipulan la información, a lo cual se suma a veces o se contrapone a veces el ERT, o sea, el canal oficial reabierto, mucho más chico y mucho más controlado, absolutamente controlado por el gobierno griego. Nos dijo que en marzo estarían en elecciones anticipadas. Vamos a estar entonces cerca de esto que está ocurriendo en Grecia a través de este periodista de ERT Open, que es Babis Kokosis. Exacto. Música. Son cuatro casas sin ventanas, cuatro cadáveres que van a renacer de entre los muertos, las visiones del final. Es una loca sin mañana, es una lágrima en el pan, así es la loba que me cuida cuando empiezo a despegar. Alguna gente que conozco vive metida en un baúl, contacto del futuro, pata física de sol. A mí no me gusta tu cara y no me gusta tu olor. Hay tres o cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor. Los sueños, no se desalojan. No se desalojan. Los sueños no se desalojan. No se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya. Nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos pañuelos en rebeldía. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Niños, ¿cantamos la canción del auto nuevo? ¡Sí! Pues ponemos contacto y ¡ran, ran, ran, ran! Ponemos primera y nos vamos ya. Esto es lo que nos pidió quien ahora va a ser la columna, ajá, que es Pablo Mambrilla, ¿no? Hola, buen día a todos. ¿Cómo andás? ¿Tal, Pablo? Exactamente, fue un pedido expreso a la producción. Expreso, exacto, sí, sí. Sí, sí, bueno, un clásico, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo que ya me había olvidado la letra, cuando vi eso dije, ah, bueno, ahora me la puedo aprender de nuevo. Claro, claro, y además es la original, ¿no? La original, sí. Porque después, qué sé yo, la que cantaba el topollillo, como que se... Sí. No me dio para ponerla. Claro, sí, totalmente, totalmente. No es que vaya a denostar a Mareco, pero bueno, vieron cómo es. Sí. Claro, claro. Bueno, ¿por qué la cortina esta? ¿Por qué sí. la cortina esta? Bueno, se acerca el verano, se vienen las vacaciones, ya todos y todas están pensando en consumir, en irse de paseo, ¿cierto? ¿A dónde me voy este verano, no es cierto? Sí. ¿A dónde? Qué buena pregunta. Claro. Bueno, ahí de la propuesta de la Secretaría de Turismo de la Nación, ustedes saben que, bueno, ha elaborado hace un tiempo algo que se llama la marca país. Ajá. La marca país es algo que de algún modo no solo la Secretaría plantea que nos representa, sino además que nos permite vender en el exterior. Uh-huh. Bueno, la metáfora, no sé si es una metáfora o es literal. No, a mí me parece que sí, que hay se venden todo en el exterior. Por supuesto, claro, por supuesto. Sí. Le propongo hacer una escucha. Yo me tomé el atrevimiento de tomar uno de los spots de Argentina, lo que es la venta de Argentina en el exterior, en la marca país, cuyo eslogan es Argentina late con vos. Ajá. Y a medida que yo lo iba escuchando, se me ocurrió, qué sé yo, agregarle algún audio ahí dando vueltas, pero para pensar si Argentina, a partir de lo que dice ahí, late o tiembla. Ajá. Cada algunos segundos, alguien en el mundo se pregunta qué tiene la Argentina. Y cuando te lo preguntan a vos, sabemos que tu corazón late más fuerte. ¿Sabés por qué? Porque estás orgulloso de vivir en un país donde somos amigos de los que vienen. Para que se dejen muchos de mentir, de decir todas las pavadas que dicen, que nuestras declaraciones son xenofóbicas. Porque tenemos todos los climas, desde la Patagonia hasta la Puna, desde el mar hasta los Andes. Tenemos muchas cosas para hacer, la minería. Porque tenemos las pampas, de donde sale la mejor carne. El futuro de la soja ya llegó. Porque tenemos el cielo más azul del mundo y las tierras más fértiles. El futuro de la soja ya llegó. Porque podés ser feliz en la nieve, o en un lago, o en un río, o en un mar. Douglas Tompkins empezó a incursionar en nuestro país y se fue enamorando de nuestra belleza natural. Sí, no, Argentina, uno de los 3-4 países más espectaculares en términos de paisaje en el mundo. En Argentina tenemos miles de kilómetros del eterno Atlántico. Tu corazón late. Porque en este país tenemos artistas que embellecen sus calles. Grafiten dos pibes, digamos, un coche completo, la verdad, que hay que matarlo, ¿me entendés? Te da ganas de matarlo, porque si cómo pueden ser tan energúmenos. Historias que nutren la historia, deportistas que te emocionan y que juegan de igual a igual a las grandes potencias del mundo. Argentina hace que tu corazón lata más fuerte cuando escuchás un tango, cuando gritás el gol de tu equipo, cuando mirás para arriba y ves flamear una bandera con los colores del cielo libre y un sol que todo lo ilumina. Tu corazón late con Argentina, porque Argentina late con vos. Niños, cantamos la canción del auto nuevo. Bien. Bueno, se colaron algunos funcionarios. Yo intenté correrlos, pero bueno, se imponían, ¿vio? Sí, como que... claro, sí. Con dureza. Sí, porque qué sé yo, ahí aparecía Bernie hablando haciendo la aclaración de que puede venir cualquiera, no hay problema, no somos xenofóbicos. Claro. Y para visitar las montañas, qué sé yo, habría que tener en cuenta no pasar por al lado de las mineras, por ejemplo. Claro. Y si vas a pedir un bife de chorizo, bueno, fíjate si no es de soja, ¿no es cierto? Claro. Sí. Y los artistas callejeros, bueno, tengan cuidado porque por ahí randazo los acusa en energúmenos. Efectivamente. Bueno, yo, qué sé yo, me tomé la libertad de simplemente leer un poquitito cómo es esto de la marca país, que es bastante preocupante, ¿no es cierto? Sí. Porque esta idea de que Argentina es consumible, bueno, es un problema, ¿no es cierto? Totalmente. Yo me gustaría, si les parece bien, escuchar otra forma de vender al país, digamos que en este caso tiene que ver con el norte. Hoy nos vamos a dedicar un poquito al norte. Le propongo ir hacia un lugar en donde uno puede decir, bueno, uno de los emblemas, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios es la Pachamama. Uh-huh. Fíjese cómo la Pachamama es vendida en una de las provincias más importantes, como es la provincia de Jujuy. ¡No! Soy la herencia que no se erosiona con el viento. soy los pueblos originarios. Mi voz es el eco de mis ancestros. Una plegaria que alimenta mi alma. Soy la tierra marcándole el ritmo a la música. El mar que dejó su espíritu en forma de sal para dejarse andar. Hicimos historia sin que las huellas se borren. Soy cauce de agua dulce circulando por tu cuerpo. Soy el aire, el árbol que lo exhala y el hombre que lo respira. Soy origen, soy patrimonio de la humanidad. Yo soy la humanidad. Niños, cantamos la canción de la Nueva. Bien, un abrazo al amigo Fellner, por supuesto, sí. que ahí anda poniéndole en valor a la fiesta de la Pachamama. Sí, es tremendo. Tremendo, ¿no es cierto? Sí. La descontextualización de todo, es sorprendente. Sí. Y si a eso nos referimos, yo creo que el caso más extremo se ha visto esta semana en afiches en la ciudad de Buenos Aires, con lo que llaman la tierra plurilingüística. Ajá. Me llamó mucho la atención. Usted sabe que cuando uno va a la ciudad, de golpe se encuentra con afiches medio raros, ¿no es cierto? Que uno por ahí, no, yo en mi caso no estoy ahora tan acostumbrado a verlo todos los días. Y entonces de golpe me sorprendió, me choqueó, como se suele decir, este afiche que está pasado a audio por parte de la provincia de Formosa. Ah, sí. Provincia de Formosa, una tierra pluricultural. A ver, lo escuchamos. Tremendo, sí. Formosa quiere decir hermosa, pero también quiere decir sorprendente. Joven. Inclusiva. Sustentable. Productiva, multiétnica, pluricultural, alegre y diversa. Formosa quiere decir hermosa. Niños, cantamos la canción. Sí, es tan o más triste que el anterior, ¿no? Sí, yo diría que Formosa podría ser hermosa, claro, si no existieran tipos, qué sé yo, como Infran, por ejemplo. Por ejemplo, claro, como Gil. Pues, sí. Exactamente. Exactamente, ¿no? Bueno, que hacen que todo esto que acabamos de escuchar sea, por lo pronto, algo que no represente, evidentemente, la realidad, o por lo menos la actitud del Estado. Sí, totalmente. Sí, bueno, así que, nada, por lo menos me quedo con este deseo, ¿no? De que las provincias sean hermosas, pero no sean necesariamente consumibles, claro, ni banalizadas a partir del discurso del Estado, ¿no es cierto? A ver, que queda linda, linda, es alta, maravillosa, hermosa es Formosa. A ver, ¿qué otra cosa le van a poner? Claro, no, tenga en cuenta que cualquier provincia le van a encontrar la vuelta. Claro. Sí, por supuesto. Le van a encontrar la vuelta sobre algo que probablemente sea cierto, El tema es todo lo que va en su contexto, a la hora de plantear qué es esa hermosura, qué es esa belleza, etcétera, ¿no? Sí. Y es ahí donde me parece que derrapa un poco esta gente, ¿no? Sí. Bueno, estoy esperando que aparezca el del Chaco, así se lo dedicamos a Don Coqui, ¿cómo no? Exacto. Exactamente, bueno. Les Pablo, mando un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Pablo Brambilla allí, con una mirada, como siempre, sobre algunas cositas, Mata una guagua, me daba risa de piel. Mira Bueno, el viernes pasado se hizo el informe anual de la Correpi en Plaza de Mayo, con una actividad, con una transmisión también, donde, como hace 18 años se sigue haciendo, ¿no? En la cual se dio y se afirmó que hay 4.278 casos registrados, de los cuales el 63,35%, es decir, 2.710, ocurrieron entre estos últimos últimas tres presidencias. Sí. También se recordó a María Romana Armas de Bulacio, la abuela de Walter Bulacio, a Delia Garcilaso, la mamá de Fito Ríos, dos mujeres que han sido sin duda referencias y símbolos de estas banderas. Justamente Garcilaso la que comenzó a incitar a que se realice este informe anualmente. Exactamente. Y bueno, quisimos, creo que hay un montón de audios, pues hizo una transmisión, la Retaguardia transmitió, Luis Angio estaba ahí en la plaza, había otros corresponsales también. Y la verdad que creo que cada día habría que poner un poquito de lo que sucedió ahí para afirmar lo que sucede durante todos estos años y el trabajo que hace la Correpi en conjunto con un montón de organizaciones. Uh-huh. Así que hoy vamos a escuchar a María del Carmen Verdú y seguiremos seguramente en otros enredados. Hoy el archivo de casos es una herramienta que nos permite mostrar de manera irrefutable, con los datos en la mano, con los números, con las estadísticas, con los gráficos, en cárceles, en comisarías, en otros lugares de detención, de desapariciones, en fin, del conjunto de las políticas represivas del Estado, que a través de esas distintas herramientas o modalidades nos cobran una vida por día, que es lo que nos están dando los números desde hace ya bastantes años como promedio. Uh-huh. Este archivo hoy tiene un total de 4.278 casos registrados y siempre hacemos la aclaración que en los primeros años, del 83 al 96, la información es muy poca y muy mala, porque precisamente empezamos a recolectarla recién en 1996. En segundo lugar, hay muchísimos casos de los que nos enteramos meses y a veces años después. O fíjate que de ese total de 4.278 casos que tenemos hoy, hay 261 incorporados en el curso de estos últimos 12 meses, pero resulta que 46 son del año pasado, del año 2013. Claro. Es decir, cuando vinimos hace un año a esta plaza, había casi 50 fusilamientos o muertes en la tortura, de los que no nos habíamos enterado todavía en noviembre del año pasado. Y lo mismo va a pasar el año que viene, vamos a saber de casos de 2014, que hoy no tememos. Por eso, pero nos pasa todos los años cuando miramos el informe que parece como si hubiera bajado, pero en realidad no es que bajó, sino que todavía no se reportaron los casos. Claro, además de que cerramos la incorporación de datos a fin de octubre, principio uh-huh. de noviembre, justamente para poder hacer la actividad el día de hoy, 28 de noviembre, y entonces casi todo noviembre y diciembre queda siempre para el año siguiente. Uh-huh. Pero aún así, con estas dificultades, con las dificultades que tenemos para información, más allá de que cada año tratamos de perfeccionar los mecanismos de búsqueda y de chequeo, es una herramienta que nos permite tener una visión bastante completa de cómo funciona la represión a lo largo y ancho del país. Porque además, con 18 años ya de relevamiento sistemático, podemos hacer comparaciones, podemos llegar a conclusiones. Por ejemplo, lo primero y lo más evidente que vemos es que los años en que se produce un crecimiento exponencial con saltos importantes en la cantidad de muertes por el gatillo fácil y la tortura coinciden con los años de profundización de la crisis económica y social. Uh-huh. Con esta coincidencia que hay entre los momentos de pico y los momentos de mayor profundización de la crisis nos demuestra el carácter disciplinador de control uh-huh. social del gatillo fácil, de las desapariciones, de las detenciones arbitrarias, en fin, de todas las herramientas represivas que se descargan sobre los sectores más vulnerables, más desposeídos, y que son, por lo tanto, los que tienen que aprender a obedecer. Mira, es interesante el tema territorial, porque si tomamos directamente los datos de cada provincia y hacemos una listita de mayor a menor, naturalmente la provincia de Buenos Aires tiene el 45% del total de casos, pero sucede que también tiene el 45% del total de la población del país. Claro. O sea, ¿cómo comparamos los 1.950 casos de la provincia de Buenos Aires con los 243 de Mendoza o los 21 de Tierra del Fuego, si Mendoza tiene una población infinitamente menor, y ni hablar de Tierra del Fuego, que no llega a los 130.000 habitantes. Entonces, por eso hay un segundo gráfico que hacemos, en el cual sacamos el índice por millón de habitantes, para de esa manera poder tener una imagen un poco más equilibrada entre las distintas jurisdicciones. Y allí nos encontramos claramente con que no hay prácticamente diferencias significativas entre una provincia y otra. De hecho, la provincia de Buenos Aires cae un quinto lugar, no con diferencias significativas con las cuatro primeras ni con las cuatro que lo siguen, pero sí cae un quinto lugar, y en cambio quedan primeras provincias como Tierra del Fuego o Santa Fe, que uno no las tiene presentes en el imaginario colectivo como aquellas de mayor concentración de la represión. Y sin embargo, a pesar de que son justamente dos distritos que vienen teniendo gobiernos de esos que se autodenominan progresistas, son las que aparecen con un mayor índice, sobre todo por las muertes en cárceles y comisarías. Ustedes lo que toman aquí está desglosado por casos de gatillo fácil, por casos de desapariciones. En realidad las desapariciones no las tenemos sistematizadas como categoría aparte, por el hecho de que hay muchas desapariciones que se producen después de una detención en una comisaría, y la muerte se produce en comisaría. Entonces esos casos están registrados dentro de los casos de muertes bajo custodia, que es la modalidad que tiene el 39% del total de casos. Los fusilamientos de gatillo fácil, el 49%. Sí tenemos hecho un chequeo de la cantidad total de desapariciones, que a 2014 son 218 casos. Lo que queda también en evidencia es la cuestión de la franja etaria, ¿no? De cómo. Ese es probablemente el dato más duro, más fuerte del archivo, o el que más conmueve, porque de ese total de casi 4.300 casos, tenemos el 51% de esos pibes no habían cumplido 25 años. Y si pensamos en los de 35, el 77% no había cumplido los 35 años de edad. Yo pensaba en la cantidad de casos que no deben figurar en el archivo de la Correpi, porque en realidad no hay ninguna ligación comprobable, en principio, con las fuerzas de seguridad, pero debe haber incluso de chicas para red de trata y demás, que seguramente si tuviéramos algunos datos más estarían en el archivo, exactamente, ¿no? Exactamente, exacto. Siempre hacemos esta aclaración que vos estás haciendo, que es súper pertinente, porque en las desapariciones que computamos solamente tenemos incluidos aquellos casos en que no tenemos duda de la participación, claro, del aparato represivo estatal, claro, como es el caso de Luciano Arruga, como es el caso de Daniel Solano, de Iván Torres, de Julián Antillanca, es decir, de todos aquellos jóvenes que fueron vistos por última vez, como Miguel Bru, como Andrés Núñez, subidos a un patrullero o adentro de una comisaría, y después no se supo nada de ellos, a veces por años, a veces nunca más, y a veces al tiempo, a los meses o a los años, pudimos encontrar sus cuerpos. Con lo cual no estamos computando los miles de casos de desaparición a manos de redes de trata, donde por supuesto no podemos descartar tampoco, es más, afirmamos que son parte central de la organización y de la administración de las redes de trata, las fuerzas de seguridad. Tampoco sabemos con exactitud, salvo casos muy puntuales como el de Marita Verón, existe la posibilidad de que esas niñas, esas adolescentes, esas mujeres estén aún con vida en algún lugar del país o del planeta. Ayúdanos a contar lo que está pasando, lo que ves vos en la Plaza de Mayo. Mira, ahora lo que están empezando son las intervenciones, después vamos a comenzar ya con las intervenciones, con los datos del archivo, con la intervención de los compañeros familiares, este año con el cariz particular de hacer el homenaje a nuestras compañeras Delia y Mari, que se nos fueron en el curso de este año. Ya hay una cantidad importante de compañeros en la plaza, de organizaciones políticas, estudiantiles, muchos representantes, referentes de cuerpos de delegados, de comisiones internas, que es un poco el muestreo de las distintas organizaciones con las que hemos estado coordinando a lo largo del año en distintos ámbitos vinculados a la cuestión represiva, como es también el caso, por supuesto, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que también va a tener un orador sobre el escenario cuando lleguemos a la represión de carácter selectivo, aparte de la causa que en conjunto estamos impulsando con los metropolitanos que dispararon balas de plomo en la sala Alberto. ¿Qué hacen ustedes con el informe el lunes? ¿Se lo entregan a alguna autoridad? ¿Alguien acusa recibo? Las autoridades son los que tienen en realidad el derecho de autor. Nosotros lo único que hacemos es reunir los datos y ponerlos por orden alfabético, por lugar o por fecha. Pero ustedes son el sello editor, digamos. Exactamente. Siempre decimos el copyright, en todo caso, es acá este edificio rosado que estamos mirando y al que le estamos dando la espalda desde el escenario. A partir de mañana, ¿no?, del lunes, el informe va a estar colgado en nuestra página web para que todo el mundo lo pueda descargar. Van a estar en circulación las revistas, el antirrepresivo, con los datos estadísticos más importantes, con los gráficos, con las tablas. Por supuesto, cualquiera que mande un mail a correpi@fivertel.com.ar lo puede recibir en formato digital. Noche de agua marina y una esterlina te regaló. Un negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un bardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata... Bien, así las voces de Eugenia Otero y Fernando Tevele en esta... En lo que seguramente, tal como lo decía Graciela, vamos a tener más audios, así como lo afirmó Verdú hace un momento, esto recién empezaba, y seguramente habrá más recortes y más momentos de lo que ocurrió allí en esta presentación de la Correpi de este año. Vamos a un segundito hasta la carpa de Andalgalá. ¿Cómo lo ve? ¿Le parece bien? Nos vamos a meter un ratito en la carpa. Allí estuvimos ayer a la tarde-noche, a la tardecita, en la carpa del Algarrobo que se está desarrollando en la Plaza Lavalle frente a tribunales. No vamos a repetir lo que ya estuvimos escuchando en el programa de ayer. Allí Coqui en el Enredando dio un panorama de qué es lo que vinieron a buscar desde el punto de vista judicial y qué es lo que encontraron y qué es lo que falta. Simplemente, bueno, estuvimos allí, estuvimos compartiendo un mate, estuvimos conversando un rato con varios, y entre esos que conversamos, estuvimos conversando con Chela. Chela, bueno, es presencia de Andalgalá total. Ella está en la asamblea del Algarrobo, allí en el Recodo Achaquiago, desde el comienzo mismo, desde que se cortó allí la rutita esa por primera vez. Y está acá en la carpa. ¿Qué hacía ayer? Estaba haciendo una ensalada de fruta monumental para todos los que andan por allí dando vueltas en esta carpa del Algarrobo. Y con ella conversamos. Les cuento que no paró de cortar fruta mientras hablaba con nosotros, No paró. Buenas tardes, soy Griselda, pero todos me conocen por Chela. Bien. Simplemente Chela. Chela de Andalgalá. De Andalgalá, exactamente. Chela de Andalgalá, del pueblo más rico y a su vez del más pobre y del más enfermo. Ajá. Soy una ciudadana común y corriente, madre de familia numerosa, abuela de nietos numerosos, porque a mi corta edad, yo digo a mi corta edad porque todos me dicen que tengo corta edad, pero yo ya no me veo así. Tengo 12 nietos. ¿12 nietos? 12 nietos tengo, y bueno, por ellos son los que estoy acá. ¿Cuánto hace que estás en la sombra del Algarrobo ahí en Chaquiago? Desde el comienzo de la Asamblea de la Guerra. Desde el comienzo, y se ha fortalecido más la presencia, la lucha, todo, después del 15 de febrero. Claro, de 2010. 15 de febrero de 2010. ¿Cómo estás viviendo estos días acá, que ya llevan 12 días en este acampe? Bien. Hoy nomás un poquito media melancólica, pero bien. Porque a pesar que no están mis hijos cerca, tengo un grupo de jóvenes que pasan a ser mis hijos. Porque se ríen, porque a pesar de que no los conozco, es la primera vez que estoy con ellos. Lo siento como mi hijo y me respetan y me responden como tal. Así que en el sentido ese de decir estoy en familia, no es que estoy sola. Bueno, eso me fortalece a seguir aguantando, pero también la dicha de estar luchando por mi pueblo es mucho más fuerte. Y no tan solo por mi pueblo, estoy por mi hijo, quiero decir, porque ellos me dan la fuerza de estar acá, porque lo estoy haciendo por ellos, por mis nietos, por las otras generaciones que vendrán, y por mi pueblo en particular. Que no el pueblo no es tan solo mío, sino de muchas familias que todavía no despierta, que algún día de despertar, y ojalá sea pronto. Vos decías hace un momento, entre otras cosas, un pueblo pobre. De aquellas promesas de la minera se llegaron a cumplir, ¿algo más que las medallitas de egresados ha entregado al pueblo? Sí, ha entregado muchas cosas de las que no han prometido, de las que no se habían comprometido ellos, ni en la enfermedad. Es el maltrato al pueblo, es la mezquindad, el robo, eso sí lo están cumpliendo. Eso no lo han prometido, pero lo están cumpliendo. Bueno, mañana están ya muy cerca del cierre de esta carpa, de levantar la carpa, que será el miércoles, pero mañana aquí va a haber un festival, ¿verdad? Sí. Contanos sí. Un poco de eso. Bueno, porque es lo normal que tenemos nosotros como asamblea, como luchadores del pueblo, porque esto no hay que llevarla, la lucha no hay que llevarla con odio, con angustia. Sí, por ahí se nos escapa porque te da impotencia, te da indignación, que cómo puede haber gente con tanto estudio y con tanta inteligencia y que sean tan entregadores de su propio país. Pero nosotros siempre estamos alegres, tratamos de alimentar el espíritu con alegría y eso te fortalece a seguir luchando. Lo hacemos en Andalgalá todos los sábados, a pesar que a veces estaremos sentados en una piedra o en un cordón, pero nos estamos divirtiendo, riendo, que a lo mejor de nosotros mismos, pero no. Y esa es la fuerza que tenemos, que no nos deja caer, la alegría. Fuerza de la alegría. Entonces, qué mejor que hacer con un canto, con un baile o con un simple grito de alegría, que eso es lo que te fortalece. Así es. Y todo esto mientras, como lo dije antes, continuaba picando la fruta. No voy a decir el nombre porque sería una denuncia realmente muy fuerte, pero hubo un compañero que se ofreció para picar la fruta para la ensalada mientras ella charlaba. Y le dijo que no. Y después me enteré por qué. Porque parece que el hombre pica y come más de lo que va al tacho, ¿no? De lo que va a la olla. Así que le dijo, no, dejá que sigo yo picando. Oh. Bueno, esta tarde hablábamos del festival, efectivamente, esta tarde a partir de las 16 va a haber, a partir de las 18 ya cuentan con sonido, pero a partir de las 16 ya hay distintas actividades, pintada de remeras, una mesa informativa, toda una actividad cultural en el Festival por la Resistencia en Plaza Lavalle frente a tribunales, hoy a partir de las 16 horas. Más tarde entonces, después de las 18:30 habrá bandas en vivo, teatro, proyecciones. Hay una pintura colectiva también, así que acompañar a las compañeras y compañeros de Andalgalá del Algarrobo presentes en la ciudad de Buenos Aires. Bien, nos queda prácticamente nada, estamos muy cerquita del final, pero dígame que sí, que puedo poner dos palabras sobre Uruguay. Puede ser una... Encima yo no puedo contestarle nada, No, porque está muy resfriada. Estoy muy resfriada, pero hubiera querido ser parte de este bloque. Bueno, ya despedimos a Sofi, le agradecemos. Se tiene que ir a trabajar, por lo tanto, corta un ratito antes de la finalización del Enredando las Mañanas de los Martes. Pero les decía, ir a Uruguay es algo que nos tiene, que por lo menos a mí en general... Me bombardean cada vez que aparece una alguna señal que da el señor Mujica, el señor José Mujica, presidente de los uruguayos. Y en esta ocasión ya hay otras posteriores, pero yo voy a referirme a una que nos invadió la semana pasada, una suerte de remake de Príncipe y Mendigo, un príncipe muy particular y un mendigo también muy particular. Vamos al audio de lo que ocurrió a la salida del Teatro Solís el jueves por la noche con Mujica y un mendigo. La moneda para comer algo, Pepe. Sí, pero si me lloras, no. No lloro, Pepe. Ah, bueno. Sí, sí. Ay, me pega. Vení acá. Vení dale, acá. Dale, ¿sí? Ayúdale, vos. Una moneda sucia, Pepe. Mirá, hermano. Moneda no tengo, pero no llores, carajo. Anda. Vamos arriba. Quiero que sea presidente toda la vida. No, soy loco. No. Pasa el sombrero. Bueno, allí le dio 100 pesos uruguayos y le solucionó dos panchos y una coca a este señor. Una de las cosas más obvias que aparecen es el presidente, por lo tanto, un presidente de un partido político que hace 10 años que gobierna el Uruguay con pretensiones de izquierda, no debería estar dándole una moneda a un mendigo, sino que debería haber resuelto de alguna manera el tema de la extrema pobreza. Esto, digamos, es lo más obvio. Pero no solo nos vamos a quedar en lo más obvio, porque en 2013... hubo allí, por impulso de este mismo presidente, de este mismo ejecutivo, hubo un impulso de una ley específica, y eso lo conversamos en mayo cuando estuvimos con Luis Pedernera de Y el Sur, y esto nos decía respecto de esa ley y respecto de quienes están en situación de calle o mendicidad. En Uruguay las faltas estaban incluidas en el Código Penal, pero habían caído en desuso y no se aplicaban. El gobierno presenta un proyecto de ley de faltas y se aprueba una ley de faltas que modifica el régimen del Código Penal que no se aplicaba. Bueno, dentro de esa ley de faltas, los artículos más polémicos fueron los de la gente que duerme en la calle, acampar en la calle, no sé qué, al punto de que hace pocos días hemos tenido al primer indigente que por dormir en la calle terminó procesado. ¿Ah? Porque el sistema se lo retira, se lo lleva a un refugio tres veces y se le deja una intimación. A la cuarta vez ya va la justicia y la justicia procesa. La ley de faltas tiene el agravante, y eso lo marcó la oposición, de que no hay segunda instancia, no hay apelación. Es decir, acá te procesan por ley de faltas y no hay tutía. Pero no llores, carajo. Bueno, ya esto estuvo en el aire del Enredando en su momento, la voz en una entrevista obviamente completa de Luis Pedernera de Y el Sur, que es una organización de derechos humanos de Uruguay. Bueno, políticas de Estado. Estas son las políticas de Estado, que me parece que es donde hay que poner la mirada. Por último, decir que la segunda vuelta se cumplió como un requisito prácticamente el domingo, en el cual el doctor Tabaré Vázquez ha sido ungido con el cargo de presidente que va a asumir en marzo. Allí algunos breves datos, sí, hubo casi 51.000 votantes menos, hubo más votos en blanco que en la primera vuelta y más votos anulados, voluntariamente anulados que en la primera vuelta. Pero nada para interpretar, porque quien no vota o el voto al blanco, en fin, queda libre. Hay distintas vertientes por las cuales se puede llegar a esos votos. Bien, y hay distintas vertientes por las cuales se puede arribar al final de un programa. Sí, totalmente. Lo que acaba de suceder. Sí, ¿verdad? Nos vamos acá. Vamos a saludar, por lo menos que sepan que estamos, Bueno, hola. Bien. Tarde. José Luis, allí de Radio Semilla, que nos ha acompañado hasta el final de este programa. Una gratísima compañía que agradecemos. Y nosotros nos vamos ya, dejándolos, diciéndoles perdón, hasta mañana en el próximo Enredando las Mañanas.